Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Hablando de. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estoy bien, un poco cansada, irritable, aburrida y amargada. A veces siento náuseas, calambres en todas partes, calorones. Pero estoy bien. Pero me siento bien. Me siento bien. Me siento bien. Me siento bien. Me siento bien. Me siento bien. Me siento triste y miserable, resentida, agotada y poco amable. Me dan sofocos y berrinches sin parar, sudoraciones como trotando en la plaza. Hola amigos de La Voladora Radio, ¿cómo están? Qué bueno que nos escuchan el día de hoy, miércoles 3 de diciembre. Empezamos con el último mes del año. ¿Qué tal sus propósitos de este año? ¿Cómo les fue? ¿Ya los cumplieron todos? ¿Les faltan la mitad? ¿Les faltan todos? Todavía tienen de aquí al 31 para cumplirlos. Y para darnos cuenta de cuáles, vamos a retomar el siguiente. No lo sueltes, todavía el año no se acaba. Si no has acabado con tus propósitos y todavía no los cumples, no importa, todavía hay días. Pero bueno, vamos a presentarles hoy primero nuestros números de contacto, el 5540261814, que es el WhatsApp en cabina, el número de teléfono 597-97-852-52. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como La Voladora Radio en Facebook, X, Trend e Instagram. Y por supuesto a mí me encuentras como Tony de la Mora, también en todas las redes sociales. Básicamente Facebook e Instagram, esas son en las que más. Pero bueno, también puedes escucharnos en www.lavoladora.org. Gracias a nuestra operadora que hoy está aquí como todos los miércoles echándome ojos feos cuando me tardo. No, no es cierto, Rocío, nunca me echo ojos feos, estoy diciendo mentiras. Y bueno, antes de continuar, quiero presentarte, o más bien para continuar, te quiero presentar a Rebeca Montoya, que es nuestra invitada del día de hoy por segunda vez. Y eso me encanta que la gente venga nuevamente. Y vamos a hablar un poquito más de ella, que es facilitadora certificada en bienestar y desarrollo de la conciencia, con más de 10 años de experiencia en marketing digital y comunicación. Ha apoyado a miles de personas a descubrir su potencial, a combinar intuición con estrategia y transformar sus vidas. También es fundadora de Idioma Energía dentro de las herramientas de Access Consciousness. También está certificada en budismo, psicología, para enseñar a conectar con la energía, confiar en uno mismo y crear una vida más plena. Su pasión por el servicio y su enfoque práctico la convierten en una autoridad en el campo del bienestar y la expansión de la conciencia. Muchas gracias, Rebeca, por estar nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, hola. Gracias por la invitación. Qué alegría estar aquí otra vez con la audiencia. Gracias, gracias, Rebe. Y bueno, hoy tenemos un tema diferente, que creo que es la primera vez que vamos a tocar este tema aquí y que a mí me cae como anillo al dedo, y creo que a varias personas que ya me dijeron, me interesa mucho escuchar esto, y creo que tiene que ver con nuestro momento de vida especial de este momento, que es la perimenopausia. ¿Qué es eso, Rebeca, de la perimenopausia? Sí, bueno, mucho se está hablando ahorita de la perimenopausia, la menopausia, y es simplemente un proceso de transformación y cambio que ocurre en el cuerpo, que está como que dirigido por nuestras hormonas. Nos pasa a todos, o sea, incluso pasa en los hombres, lo que pasa es que es más, digamos, común en las mujeres, pero los hombres también tienen algo llamado andropausia, y es simplemente procesos que nuestro cuerpo tiene de manera biológica, que además con el tema de la perimenopausia, lo que he visto, y me encanta este tema, es que estamos muy mal informados, ¿no? Absolutamente. Y bueno, me gustaría aclarar que yo no soy doctor, como bien lo mencionaste, soy facilitadora de conciencia, y lo que traigo es un poco más de conciencia o herramientas que puedan darte más conciencia acerca de tu cuerpo y de cómo tener facilidad en estos momentos, ¿no? Porque como es tan juzgado, pareciera que es algo malo o que estamos de alguna manera enfermas por estar en un proceso de perimenopausia o menopausia, que además la perimenopausia es larguísima, porque puede durar 10 años este proceso, según dicen los expertos. Entonces, la idea es tener como más facilidad con todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo y no verlo como un problema. Claro. Fíjate que yo, bueno, recién cumplí 48 años y tengo varios años ya con esta cosa de me da el bochorno, pero yo no le he querido poner ese nombre. O sea, yo tengo calor. Yo no tengo bochornos. Sin embargo, en los últimos meses hay muchas otras cosas que han venido pasando y yo me estaba resistiendo mucho, por ejemplo, a tomar hormonas. Todavía no sé si me las van a dar, probablemente sí. Pero al menos, bueno, ya fue como mucho más claro de muchas cosas que están pasando en mi vida emocionalmente, fisiológicamente, que definitivamente mi cuerpo me está llevando a un lugar al que no quiero ir, que es ir a una consulta con la ginecóloga para que me cheque y me diga qué onda. Y la verdad es que he de reconocer que me he resistido demasiado, ¿no? Porque a mí ese tema de los medicamentos no me encanta, pero esto que dices es la conciencia de, bueno, quizá mi cuerpo sí lo requiere, y qué otras herramientas podemos tener nosotros. Claro, claro, totalmente. Y no tenerle miedo, porque realmente es algo natural. Y a veces ir al médico es no solamente exactamente lo que requiere el cuerpo, sino es lo que nos puede dar más facilidad. Entonces, ahí es donde entramos en qué tal si no me resisto a lo que sea que mi cuerpo me está diciendo y lo que sea que me puede contribuir. Porque ¿sabes qué pasa? Que dentro del mundo holístico a veces nos da demasiada como, ay, no, no quiero que le pase esto a mi cuerpo, no quiero tomar medicinas o no quiero etcétera, lo que sea. Y a veces eso es lo que hace, más allá de que si nos puede causar daño o no dejar de tomar una medicina, realmente lo que hace es que no tengamos facilidad en nuestra cotidianidad, porque un cuerpo agotado, un cuerpo pasando por un proceso hormonal que no está bien suplementado o que no está bien nutrido o que no está teniendo como que las ayudas que requiere, es un cuerpo cansado, es un cuerpo que va a media máquina, por decirlo así, ¿no? No puedes ir con la misma facilidad ni con la misma velocidad con la que vas si estás nutrido. Y esto pasa en todos los aspectos. O sea, esto pasa con el agua, esto pasa con la comida, o sea, esto pasa en todos los aspectos de nuestra vida. Y yo creo que eso es lo que se nos olvida cuando estamos en un proceso de perimenopausia y menopausia. Se nos olvida que nuestro cuerpo requiere más cuidado. Claro, y es como ir justamente esto, ¿no? Esta relación con nuestro cuerpo de ir viendo qué le va a funcionar y qué es mucho más fácil o de mayor facilidad. Vamos a ir rápidamente, Rebe, a un corte comercial y regresamos. porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-26-18-14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Ay, pena de la hipersensibilidad en mis pechos. Uy, el aumento de peso, la sequedad vaginal. La sequedad vaginal. Las arrugas, cefaleas, las hemorroides, el alcoholismo. Pero me siento bien. Me siento bien. Me siento bien. Pero me siento bien. Me siento bien. Me siento. Y él no me aguanta por nada. Tomo más pastillas de noche y vuelvo a despertar. No me siento bien. No me siento bien. Ay, no me siento. No me siento bien. No me siento bien. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Y antes de seguir con nuestra entrevistada de hoy, queremos enviarles un saludo a nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad. Son contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional que cuentan con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Ofrecen sus servicios en la Ciudad de México y el Estado de México, aunque gracias a la tecnología pueden atenderte en cualquier lugar de la República Mexicana. Puedes encontrar su página en Facebook como Tu Asesor en Contabilidad. Y también queremos recordarte que si eres rescatista o simplemente te gusta ayudar, nuestros amigos de Campi Amecameca están ofreciendo precios especiales en la compra de alimento que va dirigido a albergues o a rescatistas que ayuden a perritos y gatitos. Puedes contactar con ellos al 55 28 96 59 39 y darle una patita a quienes más lo necesitan. Y bueno, pues después de esto, muchísimas gracias por continuar con nosotros, Rebeca. Hablábamos fuera del aire justamente de el tema de la perimenopausia y cómo ni estoy al 100, ni estoy en ceros. Y entonces esta condición es lo que hace un poco difícil poder reconocer cómo estamos. Claro, porque no nos damos cuenta de que nuestro cuerpo está requiriendo cosas nuevas, que, como bien dije antes, es totalmente natural. Y como nos resistimos, porque está como algo malo, o sea, es como algo que, sabes, que no es bueno, o que es muy juzgado, o que simplemente no es, la gente señala como algo, digamos, inestable, algo que te hace ver como inestable. Y nadie quiere ser inestable, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que nos resistimos totalmente. O sea, no queremos darnos cuenta de que puede ser que hay algo más que es posible y de que no tenemos que sufrir en estas circunstancias. O sea, no tenemos por qué estar en sufrimiento. Claro. Claro, y que además es un proceso, justo ahorita que lo decías, ¿no? Llegó a mi mente cuántas veces, como, sobre todo, obviamente, como mujeres, hacemos algo y lo primero que escuchamos del otro lado, y ojo, del otro lado no necesariamente son los hombres, también hay mujeres que lo utilizan, es, ay, estás menopáusica. Sí. ¿No? Y eso ya no me da a mí espacio ni para reconocer cómo estoy, ni para... ni conmigo ni con el otro, ¿no? Es como si esto es lo peor que nos pudiera pasar. Claro, claro, no. No nos da espacio con nada, porque primero ya nos etiqueta y segundo nos encajona en un lugar donde a lo mejor, como lo hemos visto, que ha sido tan juzgado, no queremos estar. Porque también acuérdate que ahí tenemos que meterles nuestras creencias, cómo nos educaron, cómo era nuestra mamá en relación a la menopausia. O sea, había tranquilidad, facilidad, o nuestra propia madre... nos enseñó, no porque nos decía, pero energéticamente, a que eso era algo malo. Entonces, claro. cuando estamos en esa situación, cuando pensamos que es algo malo, realmente es complicado. Claro, claro, al final no me da espacio para reconocer. O sea, es como, qué horrible llegar a esta etapa, ¿no? Casi, casi ya se te acabó la vida también, eso es por otro lado. Sí. Sí, casi, casi, pobrecita tú, que estás en la menopausia. Claro. Oye, y hablabas hace ratito de herramientas que nos pueden facilitar este espacio. ¿Cómo es eso? Bueno, mira, hay herramientas de todo tipo. Hay herramientas energéticas y hay herramientas que tienen que más que ver con la ciencia. Uh-huh. A mí, una de las cosas que más me ayudó fue el tema de los suplementos. Y esto es tan personal y tan aleatorio como cada cuerpo. Yo lo hice primero con herramientas energéticas y también estuve 2 años, casi 3, haciendo ayuno intermitente. Y la verdad es que a mí me parece, ayer lo comentaba en un vivo que hice, que el ayuno te empodera. Porque el ayuno te hace quitarte esa dependencia a la comida, que es constante. Entonces, después de estar 3 años en ayuno intermitente, yo hacía una ventana de 16-8, a veces hacía 18-6. Eso quiere decir que tenía 16 horas sin comer y 8 horas para comer, o 18 horas sin comer y 6 horas para comer. Después de estar 3 años así, me di cuenta que, bueno, primero, el ayuno intermitente tan estricto, quizás para algunas mujeres no es beneficioso en la etapa de la perimenopausia o la menopausia. Sin embargo, el ayuno siempre es importante para el cuerpo porque ocurre un proceso de desinflamación bien interesante y bien importante para cada cuerpo. Entonces, después que estuve como en ese periodo, me di cuenta que suplementarme, o sea, que usar suplementos era vital. Y desde que combino el ejercicio de manera regular, en la práctica de la meditación que te comentaba hace rato, que medito todos los días de lunes a viernes, estoy en un grupo donde meditamos todos los días. Más en la suplementación, es decir, usar suplementos que mi cuerpo requiera y que le den sobre todo más minerales a mi cerebro. Y aunado a eso, entonces el tema de ser más consciente de mi cuerpo, eso me ayuda muchísimo. Es como un cambio del cielo a la tierra. Porque fíjate, una de las cosas que estuve investigando y que fue lo que me llevó a suplementarme es el hecho de que cuando tú estás en un proceso hormonal, lo que realmente estás sufriendo es tu cerebro. Uh-huh. O sea, tu cerebro necesita algo que tu cuerpo no tiene. Claro. O sea, un mineral, una vitamina, algo. Tu cerebro está trabajando, digamos, esforzándose más. Y entonces, una vez que descubrí eso, el tomar suplementos, bueno, pues me ayuda muchísimo a que mi cerebro tenga más facilidad. Claro. Claro, porque aquí otra cosa que yo he escuchado mucho es, sobre todo con el tema de la alimentación. O sea, efectivamente, te puedes alimentar muy bien y comer frutas y verduras y a tus horas y bueno, todas estas cosas que nos han enseñado durante tanto tiempo. Sin embargo, hay elementos que nuestro cuerpo requiere que aunque tengas una muy buena alimentación, no los puedes obtener en las cantidades que tu cuerpo los requiere. Correcto. ¿No? Entonces esa es la otra. O sea, no solamente se trata de que yo esté comiendo frutas y verduras, sino que aun cuando las coma y aun cuando sean de la mejor calidad y agroecológicas y todos estos temas, no necesariamente es la cantidad que yo requiero ahora. Entonces, correcto. Ahí es donde entran no solo eso, los suplementos, claro. Correcto, porque es que además vivimos en una época donde todo ya está siendo demasiado procesado. Entonces, como tenemos una alta concentración de comidas procesadas, en Estados Unidos, por ejemplo, que yo vivo, aquí hablamos de la comida orgánica, por muy orgánico que sea, ya no viene igual que antes. O sea, que de repente era algo más, digamos, natural. Le cosechaban, lo agarraban, te lo vendían. Ahora tiene muchos más procesos, tiene fertilizantes, tiene una serie de cosas que alteran nuestro sistema hormonal. Entonces, ¿qué pasa? Que por mucho que tú te comprometas a tener una comida de calidad, que ojo, es todo un tema, podemos tener claro. Todo un programa acerca de esto, porque la gente piensa que la comida de calidad es la comida más cara y no precisamente funciona claro. Así. Pero aunque tú te comprometas a eso, si no es lo suficientemente nutritiva a nivel de minerales, a nivel de todo lo que enriquece tu cuerpo, no va a ser suficiente, especialmente para tu cerebro. Y esto es súper delicado porque, mira, yo no estoy clara si tú tienes esta información o la audiencia tiene esta información, pero lo pueden googlear y buscar. Pero los estudios han determinado que el 80% de los pacientes que tienen Alzheimer son mujeres. Okay. Entonces, últimamente la medicina, de lo que se ha dado cuenta y los estudios científicos, lo que han podido, pues esto todavía está en exploración, pero lo que han podido ver es que debe existir una correlación con las hormonas y con la menopausia. Porque cuando estás en menopausia o en perimenopausia, empieza a haber una, digamos, deficiencia en tu cerebro. La gente siempre lo ha visto desde el lado hormonal, ¿verdad? Pero realmente lo que ocurre no es tanto el tema hormonal, que sí hay un proceso de que las hormonas no están a todo lo que da. Pero eso lo que hace es que la comunión entre tu sistema hormonal y tu cerebro, perdón, la comunicación, sea menos fácil, se vea interrumpida. Por lo tanto, el cerebro tiene que trabajar muchísimo más para poder comunicarse. Muchas veces no lo logra y eso es lo que causa una degeneración de tu cerebro. Entonces, ¿qué hacen los suplementos? Los suplementos te ayudan a alimentar directamente tu cerebro. Suplementos como el magnesio, como el selenio, son vitales para todas las personas, para todas las mujeres después de los 40 años. A mí la gente, yo tengo el privilegio, el placer y el gozo y la fortuna de ser parte de Pharmacy y la gente piensa que, bueno, que me contactaron y yo entré. No, realmente yo estaba buscando suplementos de calidad, porque también entonces tienes todo dentro de los suplementos. Podríamos hacer otro programa, claro, donde es todo un, tú sabes, un universo de lo que pasa con los suplementos, de si son veganos o no, la calidad, uh-huh. si de verdad tienen lo que dicen que tienen. Lo que dice que tiene, eso es bien claro, importante. Claro. Súper importante que no hagas, sabes, testing en animales, etcétera. Toda una serie de cosas, ¿no? Y que sean lo más naturales posible, porque si bien es cierto que te estás suplementando, que pudiese verse como una especie de medicina, el objetivo aquí siempre es ir hacia lo más natural, hacia lo que menos daño le causa al cuerpo. Y bueno, y así fue como entré con estos suplementos, y para mí ha sido un cambio de cielo a la tierra. Ha sido gigante el cambio, sobre todo con productos que tienen el magnesio, el selenio. Es mucho más fácil descansar. Una de las cosas que la gente, las mujeres en perimenopausia y en menopausia, uno de los padecimientos es, bueno, el no poder dormir, que es vital. Claro. Dormir es fundamental para tu cerebro y precisamente no se puede dormir a veces por esta falta de comunicación entre el cerebro y las hormonas, ¿no? Y cuando tomas magnesio, cuando tomas selenio, te ayuda muchísimo a dormir, tu cerebro descansa. Entonces, bueno, mira, una vez más, yo no soy médico. Lo que sí creo que es importante es que cada quien averigüe e investigue qué es lo que le funciona a su cuerpo. Hablen con los doctores. O sea, yo todo esto lo he hablado con mi médico y lo he investigado muchísimo. Han sido 2 años estudiando por mi cuenta todo lo que tiene que ver con la neurociencia, siguiendo a doctores como Andrew Huberman, que es un doctor americano, y por supuesto con las herramientas de conciencia y de energía. Claro. ¿Cuáles serían esas herramientas y cómo nosotros o las personas que nos escuchan, que a lo mejor no es la primera vez que lo escuchan o no es como tan claro, cómo podríamos comenzar a utilizar estas herramientas energéticas? ¿Cuál sería una que digas, esta es fácil y rápida? Claro. Bueno, mira, lo primero es conectar con tu cuerpo. Parece mentira, pero estamos tan distraídos y estamos tan acostumbrados a no estar con nuestro cuerpo que la verdad no nos damos cuenta de lo que nuestro cuerpo requiere o pide o simplemente necesita, ¿no? Entonces, esto suena súper raro, me vas a decir, pero ¿cómo que no estoy con mi cuerpo? Pero es que en verdad estás presente con tu cuerpo, o sea, obvio que estás con tu cuerpo porque con tu cuerpo haces cosas, pero este nivel de presencia donde tú y te reconoces como un ser que tiene un cuerpo, para mí ha cambiado todo y esto es muy fácil. Esto yo lo hago cuando me despierto, me pongo una mano en el pecho, una mano en el ombligo, que la gente lo puede hacer como quiera, puede ponerse las manos donde quiera. Y simplemente empiezo, hola cuerpecito hermoso, ¿cómo estás? Gracias por despertar. Y entonces, y fíjate que apenas te lo digo, es como... Sí, claro, sí. Pero bien, entonces este simple ejercicio de reconocer a tu cuerpo y de agradecer a tu cuerpo, ¿no? Porque también es que yo le digo a la gente siempre, cónchale, imagínate que es como Avatar, pero sin tanta máquina. Eres un ser que está teniendo una experiencia en un cuerpo. Y a lo mejor tu cuerpo tiene una conciencia de lo que es estar en este planeta, de lo que es estar vivo, de lo que es respirar, de lo que necesita, de lo que requiere, de lo que le puede nutrir, que a lo mejor tú como ser no. Claro. Entonces, esa herramienta, que es una herramienta de energía, de estar presente con tu cuerpo energéticamente, a mí me ha ayudado mucho a no distraerme de lo que mi cuerpo requiere. Porque, claro, es muy fácil darle prioridad al trabajo, a los quehaceres, ¿sabes? A la rutina, al tengo que llegar a tiempo, al me tengo que ir, tengo que estar, tengo que cocinar, tengo que hacer... Eso está perfecto. Y desde que tenemos redes sociales, pues los niveles de distracción han aumentado más. Pero ¿qué tal que te dedicas 5 minutos a estar sin redes sociales, sin teléfono, sin dispositivos, sin nada y sin tener que hacer nada, simplemente conectando con tu cuerpo, saludando a tu cuerpo, diciéndole hola a tu cuerpo? Claro, y esto parece tan simple y es tan potente, porque además estamos definitivamente con la atención en todo menos en nuestro cuerpo. Claro, y entonces y la gente puede ser que se pregunte, bueno, ¿cómo sé si estoy presente con mi cuerpo o no? Y yo tengo una pregunta que es fundamental para darte cuenta. Número uno, ¿cuánto aguantas las ganas de hacer pipí? Claro. Tan simple como eso. Absolutamente. O sea, antes de que yo empezara a usar estas herramientas, te puedo hablar de mi experiencia. Yo iba al baño cuando ya estaba que no aguantaba más. Sí, claro. Por dos. Claro. Entonces ahora, y ya tengo 10 años usando estas herramientas, bueno, lo que hago es que la prioridad es ir al baño. Apenas me doy cuenta de que tengo ganas de ir al baño, yo no aguanto, yo voy al baño. ¿Por qué? Porque no tengo necesidad de aguantar. O sea, mira, lo que sea que estás haciendo, puedes esperar. Claro. Si tu cuerpo, ¿por qué tienes que torturar a tu cuerpo aguantando? ¿No? Claro, ¿qué puede ser tan importante, más importante que esto? Claro, claro. Entonces, y así con todo, o sea, ¿cuánto aguantas las ganas de tomar agua? ¿Cuánta agua tomas? El agua, que es una cosa también fundamental para nuestro cerebro, para nuestro cuerpo. ¿Cuánta agua tomas al día? Entonces la gente empieza, no, es que a mí me gusta la Coca-Cola, o es que yo no tomo agua si no tiene sabor. Bueno, hazte presente con tu cuerpo y pregúntale a tu cuerpo si eso es cierto. Claro. ¿No? O sea, hay tantas cosas que hacemos con nuestro cuerpo que las hacemos simplemente porque nos criaron así, pero sin estar en realmente esto de déjame ver qué es lo que quiere mi cuerpo. Claro. Y esto ahorita que decías, por ejemplo, del agua. Yo la uh-huh. verdad es que tengo días en los que puedo tomar mucha agua, otros en los que no tanta. Sin embargo, también creo que a veces tenemos esta idea que alguien nos dijo que tenemos que tomar cierto número de litros al día. Y no uh-huh. necesariamente. No, o sea, no, para mí. Por un lado es lo que no haces, pero cuántas cosas también estás haciendo en exceso. Sí, ¿no? Totalmente. O sea, con la comida. O sea, yo he estado trabajando mucho con el tema de la comida y mi cuerpo, y es de dime con tanta claridad cuando ya no quieras nada. Y de verdad que lo hace con tanta claridad que no puedo seguir comiendo. Ajá. Uh-huh. Pero uh-huh. muchas veces comía mucho más de lo que en realidad mi cuerpo quería. Porque claro. los niños en no sé dónde no tienen que comer, porque en esta casa si no te terminas todo no te puedes levantar, por la razón que sea. Pero sí, porque no quieres ofender a la gente que hizo la comida. Exacto. Etcétera. Pero fíjate que es bien interesante porque lo mismo pasa, o sea, este tema de los excesos es la misma polaridad. Lo mismo pasa con la gente que entrena. O sea, yo veo, y esta mañana hablaba con una amiga que tiene 55 años y ella es doctora, y justamente hablábamos de eso, ¿no? De cómo a cierta edad la mujer, específicamente la mujer, ya no puede seguir esos ritmos de entrenamiento o ciertos ritmos de entrenamiento porque ya no es saludable. O sea, el overtraining, o sea, cuando estás entrenando más de la cuenta, incluso por aquellas personas que ya están dentro del mundo del fitness, eso te puede hacer daño. O sea, eso puede ser, y mi amiga me contaba cómo ella se ha dado cuenta de que hay más retención de líquido, de que de repente puedes dormir menos porque hay más intensidad y más dolor, entonces no duermes bien, entonces no descansas y retienes, se elevan los niveles de cortisol y retienes líquido. Entonces siempre es importante estar en la pregunta con tu cuerpo y no ir a los excesos, porque cualquier exceso no es nutritivo. Claro. Y esta cosa en donde, bueno, a mí me pasa mucho de, yo pienso, o sea, ojo, pienso que me gustan ciertas cosas. Uh-huh. Ya sea de comida. Fue muy claro, por ejemplo, con el pan. Yo siempre he pensado que el pan me encanta. Ok. Hasta que un día me di cuenta que a mi cuerpo no le gusta tanto. Yo uh-huh. pienso que eso me fascina. Pero en este estoy en contacto o más en contacto ahora con mi cuerpo, me doy cuenta que a mi cuerpo no le gusta tanto. Uh-huh. Y justamente es parte de esto, ¿no? De estoy comenzando o teniendo mucho más contacto con mi cuerpo, más comunicación, más comunión. Y entonces puedo tener información diferente que, por supuesto, rompe todos los paradigmas y todos los esquemas que tenía de mi educación o de mis creencias. Claro. Y que es información que jamás te atreviste a tener porque además eso va en contra de tus creencias. Claro. Claro, entonces, porque como va en contra de lo que te enseñaron, claro, tú dices, no, esto no puede ser. Sí, claro. Sí, porque en la casa, en mi casa de origen, siempre hay pan en la mañana y en la noche. Siempre. O sea, el pan no falta. Y yo me di cuenta que iba yo a la panadería y yo compraba 6 panes. Y viviendo sola, ¿quién se come los 6 panes? Claro, te los comes tú. Yo. Entonces, claro, ahora yo no compro pan. Y si compro, claro, compro uno. Fin. Pero también es, claro, porque me he dado cuenta que no es algo que en realidad disfrute. Es como lo rápido, ¿sabes? Es como, uh-huh, es más rápido un café y un pan que prepararte la frutita con el yogurcito o el huevito, ¿sabes? Claro, claro. Y también, claro, tiene que ver con, pero eso. Pero si tú estás escuchando a tu cuerpo, te vas a dar cuenta de que son más veces valga la redundancia, que tu cuerpo quiere la frutita, claro, que las veces que quiere el café con pan. Absolutamente. Y ojo, no tengo nada en contra del café con pan, o sea, divino. Yo tengo una amiga que dice, ella es argentina, y dice, a veces la mejor herramienta es sentarse a comer alfajores. Y es verdad. Claro. Me encanta. Claro. O sea, a veces esa es la herramienta. Me dice, un mate cocido, alfajores. Y me encanta, y lo hemos hecho juntas varias veces, y de verdad que es un momento también divino. Claro. Pero, como decía antes, uno, estar en la pregunta con tu cuerpo, que no es más que estar presente. O sea, de verdad, ¿mi cuerpo quiere esto o estoy complaciendo a alguien en este momento? O sea, que no sea desde la ansiedad, desde este tema mental donde nos estamos abrumando por algo y decidimos que la mejor solución es enfocarnos en la comida y comer desesperadamente, ¿no? Claro. Que es un tema mental, o sea, es un tema psicológico. Es un tema de que no tienes tranquilidad. Y entonces, uno, que no sea eso, y dos, cuando estás presente con tu cuerpo va a ser mucho más fácil para ti darte cuenta, no, esto no es lo que mi cuerpo quiere. Y entonces, eso me lleva a otra herramienta, que es la herramienta de darte cuenta de que eres súper perceptivo. Y no todo lo que tú crees que tienes que hacer o quieres hacer, no todo te corresponde a ti o es tuyo. A veces es simplemente una percepción. Claro. Claro que es esta parte en donde puedo estar justo percibiendo a alguien y ni siquiera sé a quién. No, puedes estar percibiendo, mira, el planeta, puedes estar percibiendo situaciones políticas, puedes estar percibiendo energías, puedes estar percibiendo a alguien que no conoces, puedes estar percibiendo a alguien que conoces, o sea, puedes estar percibiendo el futuro, puedes estar percibiendo un montón de cosas. Y como nunca nos enseñaron a que nuestra percepción tenía un valor, por el contrario, nos dicen que la apaguemos lo más rápido que se pueda. Claro. Entonces eso ha llevado a muchas personas a que en vez de estar presentes con su cuerpo, uno se desconecten, porque nuestro cuerpo también es un gran ente perceptivo, y dos, a que la percepción la apagues. O sea, es como que esto es malo. Claro. Y aquí, fíjate, hace ratito lo pensaba y se me fue y ahorita regreso. Una de las cosas que creo que pasa mucho también en este tema es justamente el cómo me percibo yo a mí misma como mujer, ¿no? Todas, sí, estas creencias que tenemos. Yo estoy segura, porque además hay muchas cosas que sí tienen que ver con un tema fisiológico, pero hay muchas otras que tienen que ver más con un tema cultural, con un tema sociocultural. Sí. O sea, hay muchas cosas que probablemente nos están pasando en esta época de nuestra vida que no tienen que ver tanto con lo fisiológico, sino con lo cultural, con lo que nos dijeron que tenía que estar sucediendo porque somos mujeres y llegamos a esta edad y entonces tenemos que sentirnos o vivirnos de cierta forma. Y entonces también me parece que esta es la posibilidad para replantearnos nuestro ser mujer, nuestro, pues, este momento de vida en el que estamos cada una de nosotras. Y vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos para continuar con Rebe. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hablando de con Tony de la Mora. No me siento bien. No me siento. No me siento bien. No, no, no me siento bien. No me siento bien. No me siento. No me siento bien. No me siento bien, doctor. Aquí estoy cansada. Me duele el vientre, me duelen las piernas. Tengo sudoraciones y estoy, no estoy contenta. Doctor, ¿será que tengo la menopausia? Ay, doctor, no. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Y bueno, llegamos a la última parte del programa. Les decía, bueno, yo siempre digo que se pasa súper rápido. De repente me hace falta una hora más. Yo creo que vamos a pedir una hora más para tener 2 horas. No, no es cierto. Después me va a sobrar tiempo, mejor así. Entonces vamos rápidamente a el tip de la semana para que Rebeca nos regale el tip de esta semana para ustedes. Vamos a la cortinilla. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y ahora sí, Rebe, a partir de toda esta información que tú nos has compartido hoy y que definitivamente ya nos diste un montón de tips, ¿cuál sería el tip que tú le darías a estas mujeres, nos darías, me incluyo, para transitar con más facilidad este periodo? Porque definitivamente lo vamos a pasar. O sea, sí. Es, o bueno, sea. Mira, yo diría que suelta el control. Ese es un tip maravilloso. O sea, a veces las mujeres con nuestro rol de líderes de hogar, que es lo que somos en su mayoría, nos ponemos muy controladoras, o sea, no es algo ni siquiera que notemos o que hagamos cognitivamente. Entonces yo creo que el tip es suelta el control. Si la cocina está sucia, bueno, está sucia. Si no pudiste terminar esto, bueno, no lo pudiste terminar. Es decir, cuando estás en un proceso de perimenopausia y menopausia, lo que más Lo que es más importante es relajarse. Y no puedes estar relajada si no sueltas el control. Ok. Soltar el control, eso suena muy interesante. justamente te iba a decir, ajá, ¿y eso cómo se hace? Bueno, practicando la relajación. Tú sabes que la gente incluso ahorita se mofa de, bueno, yo nunca me puedo relajar. Pues yo diría que en el momento que comienzas a practicar lo que es estar relajado, que además no incluye dispositivo electrónico, porque eso es otro problema que tenemos últimamente, que nos hemos creído la historia de que si estar viendo Netflix te relaja. La verdad es que no relaja tu cerebro porque estás usando la vista y estás procesando un montón de información. Entonces, practica la relajación sin dispositivo electrónico para ver cómo te va. Claro, y justo ahorita que hablabas de esto, me acordé de hace algunos años surgió la psicología de la felicidad, si no mal me acuerdo, y justamente habla de esto, o sea, relajarte no es tirarte a ver la tele o ver una película, relajarte es hacer otra actividad, ¿no? O sea, que te cambie, y sobre todo hablaban mucho de actividades artísticas, ¿no? Sí. Pintar, bailar, tocar un instrumento, o sea, llevarte a ti y a tu cerebro y a todo tu cuerpo a una actividad diferente que no implique todo este procesamiento que constantemente estamos teniendo con la parte cognitiva. Correcto, correcto, sí. Entonces, bueno, vamos a relajarnos y a soltar el control. A ver qué tal nos da. Vamos rápido a una cortinilla nuevamente y regresamos. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Bueno, ¿y cuánto más podemos relajarnos y podemos divertirnos además? Rebeca, cuéntanos, ¿cómo podemos localizarte? ¿Cómo podemos estar en contacto contigo? Entrar a tus grupos de meditación, conocer más de estos suplementos de los que ya nos hablaste, que además eso a mí me parece importante. Por un lado, sí, el que la gente busque sus propios suplementos, pero también darles opciones, porque me parece que a veces no las vemos con tanta claridad. Sí, es verdad. Bueno, mira, estoy a la orden para cualquier persona que quiera buscar más información acerca de los suplementos de Pharmacy. Con todo gusto, Pharmacy tiene la línea de NutriPlus y es maravilloso, a mí me ha funcionado muy bien. Me pueden contactar por mensaje, por DM, en Rebeca Montoya CF. Y también pueden entrar a los grupos de meditación contactándome ahí, les mando un enlace, es una membresía. Y este fin de semana, este domingo, de hecho te voy a invitar, Tony, voy a dar una clase que se llama Menopáusica y Empresaria. Y es una clase para darle herramientas a las mujeres para que puedan tener su emprendimiento, para que puedan crear una realidad financiera más grandiosa, incluso teniendo temas hormonales. Ok, me encanta. Sí, entonces bueno, hay mucho aquí para elegir, estoy a la orden, me encantó venir al programa, gracias por invitarme y bueno, me encanta tu audiencia. Incluso esto que acabas de decir ahorita me parece súper interesante porque justo muchas veces tenemos pegada la idea de menopausia, ya se le está acabando la vida. ¿No? Claro, es como, ya no puedo crear. Ya, exacto. Ya no puede crear nada, o sea, ya no puede tener hijos, ya no puede crear otras cosas, ya se le acabó, ¿no? Justo pareciera que ese es como son los subtítulos de la menopausia. Y no es así. O sea, si revisamos la historia, hay muchas mujeres que justamente en esta época de su vida crearon muchas más cosas. Hubo mucha más creación, porque claro, también hay muchas mujeres que en este momento los hijos ya se fueron, o los hijos ya están más grandes y necesitan menos de mí, y entonces puedo enfocarme en mí y en mis propios proyectos y en crear cosas diferentes. Entonces, sí me parece que esta clase que nos invitas abre la puerta a ese lugar. Sí estoy en esta edad, sí estoy transcurriendo en este periodo de mi vida, pero eso no significa que no pueda seguir creando. Claro. Es todo lo contrario. Ahora más bien, ¿qué puedo crear? ¿Qué tal si es una ventaja? Claro. Sí, ¿cuáles serían las ventajas de este momento? O sea, ¿qué ventajas podemos tener? Correcto. ¿Y qué ventajas podemos tener, Rebeca? Bueno, mira, lo primero, a mí me encanta, y yo sé que esto es un poco irreverente, pero es el tema de dejar que los demás te juzguen porque eres menopáusica. Claro. Creo que es algo que puedes usar en tu ventaja. Porque si alguien te está etiquetando como menopáusica, está definiendo, decidiendo y concluyendo que tu fisiología, tu biología y tus hormonas es lo que te está haciendo actuar o tomar decisiones. Si tú estás claro en que eso no es así, si tú tienes la vulnerabilidad, la paz, la tranquilidad y la certeza de que eso no es así, pues es maravilloso que el otro piense que es así. Porque cuando el otro te etiqueta como que está siendo hormonal o menopáusica y por eso tomaste esa decisión, lo que está haciendo es subestimarte. Claro. Entonces, pues eso me encanta. Permitir que los demás nos subestimen, tiene un nivel de elegancia que la gente no ve. La gente prefiere tener razón, buscar la controversia, etcétera. Y no vale la pena. No tiene nada que ver. Más bien, ¿cómo puedes usar eso en tu ventaja? Deja que te subestimen y al final, bueno, mete gol. Claro, claro. Usarlo a nuestro favor. Y pues, correcto. Muchísimas gracias, Rebeca, por habernos acompañado el día de hoy. El tiempo aquí pasa volando. Y se nos ha acabado por hoy, pero nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en punto de las 4 de la tarde. Tenemos un programa súper divertido, igual que todos. Bueno, algunos son más divertidos. Ese creo que va a estar muy divertido. Y vamos a seguir hablando de bienestar para nosotros y todos los nuestros. Que tengan una linda tarde. Gracias, Rebeca, por acompañarnos. Gracias, Rocío, por... Gracias. Hacer esta magia posible. Bye. Bye bye. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tony de la Mora en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio. Hablando de... con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de... con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de... con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de... con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.